Buenos días a todas las radios que integran Farco. Al parecer las políticas ahora tienen que ver con la represión a los trabajadores. En el hospital local se vivieron horas de tensión ante la posibilidad de un desalojo. Esto ocurrió el día sábado. Los trabajadores de limpieza del sector privado que prestan servicios en salud pública se sumaron hace días a la protesta de los gremios estatales por mejores condiciones laborales. Las autoridades de Zona Sanitaria Cuarta y directivos del hospital realizaron una denuncia penal y se dictó la orden de desalojo. Se vivieron momentos de extrema tensión cuando el grupo de la GEOP, Grupo Especial de la Policía, ingresó a la guardia del hospital para hacer cumplir la orden. Durante toda la tarde del sábado se realizaron negociaciones para evitar ese desalojo y sacar a la policía. Hubo un principio de acuerdo entre representantes locales, de salud, los trabajadores, el defensor del pueblo y un concejal de la oposición para sacar a la policía y evitar el desalojo. Pero una llamada desde el gobierno provincial del Movimiento Popular Neuquino volvió al punto cero la negociación. Ante eso, luego de una asamblea, los trabajadores y trabajadoras del sector limpieza decidieron parcialmente levantar la medida hasta hoy lunes para evitar la represión dentro del hospital. Soraya Abraham, delegada de ATE, explicó a la gran cantidad de vecinos y vecinas reunidas alrededor del hospital lo siguiente. Ustedes ya ven, está lleno de policía. Nosotros lo que hemos priorizado es el diálogo, porque en realidad nosotros sabemos que la GEO viene a romper. La policía cuando viene a romper. Nosotros lo que no queremos es que al hospital entren a romper, porque es lo único que tenemos. Y tenemos una medida de fuerza desde hace 26 días. Acá no se acercó ningún funcionario a preguntar, ni siquiera a querer saber qué es lo que pasaba. Ya ven, acá están los milicos reteniendo a nuestros compañeros que los necesitamos para la asamblea. Nosotros preferimos dar un paso al costado con el tema del diálogo, garantizar algunas cuestiones y no que los milicos nos rompan el hospital, que es un bien de todos. Ante este gesto de los trabajadores queda a esperar en estos próximos días la resolución, si se va a seguir con aquella orden de desalojo o se va a atender a los trabajadores. Reportó para Farco, FM Pocahuyo, San Martín de los Andes.